Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 125 de su informativo cultural Bitácora. Arrancamos de estos 30 minutos de información. Laura Ríos Armijos y Darío Males les acompañaremos. En cortos desde la casa tendremos información sobre una curiosa exposición que ofrece al público el Fondo de Ciencias Humanas de la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador. Y también conozca cómo en Quito se recordará el natalicio 233 de Simón Bolívar. En la entrevista del día visitaremos la librería Rayuela. Hablaremos con Mónica Barea, su propietaria, y nos contará la historia de este espacio de lectura y su criterio sobre el mercado editorial del Ecuador. En especiales desde la casa tendremos información sobre las últimas presentaciones de la obra Soy Yumba, que se desarrollará este fin de semana en el centro de Quito. Como ya es costumbre, al cierre del informativo compartiremos con nuestro público el segmento Episodios. En esta emisión les contaremos de la estudiantina de Zig-Zig y también la historia de demás artistas del país. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que nos pueden escuchar a más de los 940 amplitud modulada en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiosiriculapo.blogspot.com. Nuestro agradecimiento también a Radio El Buen Pastor en Saraguro, que amplifica este informativo, así como también a Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Arrancamos con Bitácora emisión 125 y lo hacemos con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la casa. Este 24 de julio, Quito y Latinoamérica festejarán el natalicio 233 del libertador Simón Bolívar. Nació en Caracas, Venezuela, un 24 de julio de 1783 y cambió la historia de toda Latinoamérica. Su nombre es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar, Ponte y Palacios Blanco. Más conocido como Simón Bolívar, se impuso en el siglo XIX ante las cadenas de la España colonial. La obra y vida de este luchador se encuentra presente hasta los días de hoy, que lo mantienen vivo en la memoria de sus pueblos. Por ello es que en la Universidad Andina Simón Bolívar se realizan varios actos para conmemorar su natalicio 233. Hasta el 22 de julio habrá muestras de cine, conversatorios, defensas de tesis, presentaciones de libros e investigaciones, entre otros actos. Todo ello forma parte de este homenaje al libertador Simón Bolívar. En un boletín la entidad explica que este año le han puesto especial atención a las ferias de artesanías peruanas y de cómics con temática andina. La participación en cada una de las actividades es gratuita y estarán abiertas desde las 9:30 hasta las 20 horas. En otra parte de la ciudad, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hará la presentación del film El Libertador en su área de consulta pública el 13 de julio a las 18 horas. El film es una coproducción entre Venezuela y España. La película de género biografía dramática fue estrenada en el 2013 en el Festival de Cine de Toronto, basada en la vida de Simón Bolívar. Diccionarios desde 1470 se muestran al público capitalino en una exposición realizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del país. Del 4 al 29 de julio, el Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta al público una colección de diccionarios antiguos. La exhibición se desarrolla en el Fondo de Ciencias Humanas de la Biblioteca de la Cartera de Estado en Quito. Leonardo Loaiza, curador de la muestra, afirma que uno de los objetivos es mostrar al público lo más antiguo que contiene este repositorio de la memoria, en cuanto a diccionarios, así como su diversidad de información. El Fondo de Ciencias Humanas del Ministerio de Cultura y Patrimonio posee más de 4.000 diccionarios de diferentes temas que antiguamente eran conocidos como vocabularios, acotó. Por su parte, Leonel Sánchez, responsable del Fondo de Ciencias Humanas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, explica que entre las ediciones más raras y antiguas se eligió 8 diccionarios: el Diccionario de la Lengua Española, un diccionario doméstico, otro de matemática, uno de las personalidades del siglo XVI, el Diccionario de Elio Antonio Nebrija, de la edición de 1552, y un diccionario políglota de 1570. El diccionario más antiguo que posee el fondo data de 1470 y fue escrito por Antonio de Palencia. El Fondo de Ciencias Humanas es de carácter americanista y cuenta con documentos únicos y colecciones completas en el Ecuador y el continente. Se ubica en la calle Reina Victoria y Jorge Washington, al centro norte de la ciudad, y atiende de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Darío Males mantiene un diálogo con Mónica Barea. Van a hablar sobre la historia de la librería Rayuela y el mercado editorial del país. Darío. Amigos oyentes del informativo Bitácora, como lo anunciamos en los titulares, en esta ocasión nos desplazamos de los estudios de la radiodifusora para mantener un diálogo con Mónica Barea. Ella es representante de la librería Rayuela y vamos a hablar sobre lo que se ofrece al público ecuatoriano y capitalino en este espacio cultural y también editorial. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Gracias, Darío. Muchas gracias. Quisiera que nos comentes al público, a la gente, sobre la historia de la librería. ¿Hace cuánto tiempo existe? Bueno, la librería como tal está en el mercado desde abril del año 2007. Estamos 9 años. Nueve años. Y yo como librera y distribuidora independiente estoy desde el año 96. En noviembre cumpliría yo 20 años en mi negocio. ¿Y cuál fue el objetivo para fundar Librería Rayuela? La verdad es que yo siempre hago las cosas a pedido del resto, ¿no? Uh-huh. Yo tenía una pequeña distribuidora de libros. Hasta ahora distribuyo libros a otras librerías. Y entonces, poco a poco empezaron a llegar a mi local profesores universitarios, buenos lectores, uh-huh, que un poco de Radio Bemba se habían enterado de que yo tenía ahí este espacio con libros, ¿no? Y mucha gente me decía, ¿pero por qué no te abres una librería? Porque claro, era una casa en una calle sin salida, por el Centro de Exposiciones Quito, ahí metidita, no había parqueadero, claro, no era un espacio de venta, pero la gente llegaba. Entonces me empezaron a decir, oye, ¿pero por qué no te abres una librería? ¿Pero por qué no te abres una librería? Es que necesitas un espacio y tal. Entonces en el año 2006, justamente, me asocié con mi hermana y decidimos poner la librería. Pero claro, yo me formé hace muchísimos años con Enrique Grosse, uh-huh, el fundador de la Librimundi, de la primera Librimundi que hubo. Y Enrique siempre decía, atrás de un buen librero debe haber un gestor cultural. Entonces, pensando en esto, se diseñó el espacio de la librería con áreas que te facilitan el hacer presentaciones de libros, el hacer recitales, el dar charlas, el dar cursos, talleres, y de eso se trata, ¿no? Pero bueno, actualmente se encuentra en la librería en las inmediaciones del Estadio Olímpico Atahualpa, pero sí. No siempre estuvo acá. Como librería, sí. Como librería, sí. Sí, uh-huh. Sí. Mi negocio se llamaba Servicios Libreros. Entonces, porque era básicamente eso lo que hacían, ¿no? Servicios libreros. Y es chistoso, porque ese era un nombre tan genérico que mucha gente pensaba que yo tenía una carpintería donde hacía libreros. No precisamente. ¿Ya? Entonces, luego ya como librería Rayuela siempre estuvimos aquí. ¿Y el contenido de la librería? ¿Qué características tiene? Nosotros le apuntamos, digamos, a los buenos lectores. A gente que quiere literatura profunda, a gente que quiere pensamiento crítico, a gente que se involucra con la psicología o con el psicoanálisis, básicamente eso, ¿no? Y también, como dice mi hija, libros infantiles para niños inteligentes. Sobre la cuestión, ¿cómo ha sido llevar la librería Rayuela en estos años? Bueno, este es un negocio lindísimo, lindísimo, lindísimo. Como digo yo, en la vida existe un solo libro feo, y ese es el libro de contabilidad. Entonces, ha sido un reto, sigue siendo un reto, porque no es fácil, porque las condiciones son un poco adversas, porque no hay políticas desde las instituciones, no hay políticas que te normen, que te inciten a leer. Ya, entonces no es fácil. Ponte, yo digo, a través del Ministerio de Educación, empezando desde ahí, y el de Cultura, con toda la comunicación tan bien llevada que ha tenido este gobierno, por ejemplo, una cuñita para incentivar a la lectura no nos hubiera venido mal estos últimos 10 años, ya, por un lado. Por otro lado, como Cámara del Libro, por ejemplo, la Cámara del Libro, que nos aglutina a todos. ¿Qué les cuesta? Por el Día del Amor, por el Día de la Madre, por la Navidad, por el Día del Padre, por el Día del Niño, regala un libro, lee un libro, compra un libro, cambia un libro, ¿no es cierto? O sea, opciones hay, pero el punto es lee. O sea, a la gente hay que motivarle a leer. Creo que esto es algo que debió empezar desde el preescolar. La materia de lectura no debería ser calificada, debería ser una materia divertida, debería ser una materia que uno va porque le gusta, toma un libro porque le gusta. Ahora, considerando que Ecuador no ha sido un mercado amplio de los libros, como lo es Colombia, Argentina, otros países de la región mismo, ¿pero cómo se encuentra el estado actual? ¿La producción de los libros frente al consumo? A mí me ha dado mucho gusto ver este rato la cantidad de editoriales independientes que están surgiendo. Este momento está, por ejemplo, María Paulina Briones con su Cadáver Exquisito, que ya tiene, no sé, por lo menos un catálogo de unos 6-8 libros. Está Juan Pablo Crespo con su editorial Turbina, que ya tiene asimismo como unos 4 titulitos. Están Andrés Cadena con El Antropófago, que ellos ya deben tener sobre los 10 títulos. Esqueletra, que viene haciendo un trabajo desde hace 25 años o no sé cuánto, pero es un trabajo sostenido por las letras ecuatorianas, y eso es importante. En el caso de Rayuela, ¿también participa como editorial? Sí, nosotros tenemos también una pequeña editorial, y vamos publicando de a poquito, ¿no? Conforme se puede, tenemos Rayuela Editores. Igual, tratamos de que sea un fondo editorial serio, con contenido serio. Ahora, la cuestión, cuando se habla ya de obras a nivel internacional, generalmente llegan a ser difundidas también porque están bajo la firma de una editorial internacional. Así es. En ese caso, los escritores ecuatorianos, ¿tal vez tienen algún riesgo al ampararse en una editorial independiente? No lo sé. Yo personalmente creo que para el autor ecuatoriano es mucho más conveniente estar en una editorial independiente que en una editorial enorme, una transnacional. O sea, papá siempre decía, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, ¿ya? Entonces yo me temo que los autores que tienen en sellos internacionales sean flor de un día, o sea, probablemente venden el día de la presentación, venden apenas salen, pero no más, porque el trabajo de promoción es un trabajo constante. O sea, vos no puedes vender un libro, claro, el día de la presentación, y después, no. Es un trabajo constante. Entonces yo creo que para el autor ecuatoriano, el estar, por decirte algo, para Will O'Reilly, por ejemplo, que me encanta el Will O'Reilly, estar en Esqueletra es un punto a su favor, porque Esqueletra tiene el Willow en todas las librerías ecuatorianas, que es su mercado natural, Yo te digo, honestamente, llega un punto, y por eso te digo que el único libro feo es el de contabilidad, que cuando tú vas a importar y tienes que escoger entre un Umberto Eco y un autor ecuatoriano, que sabes que el Umberto Eco vas a vender antes de que se venza la factura, que es, claro, es el pavor, ¿no es cierto? Y el ecuatoriano se va a quedar un buen rato ahí instalado. ¿Qué haces? Yo como librería pequeña, como librería mediana independiente, probablemente los grandes grupos no tienen ni que plantearse, ellos tienen plata sí porque sí, pero en cambio, nosotros como librerías pequeñas, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Decir, okay, sí, me encanta cómo escribe tal autor ecuatoriano, le voy a traer, le voy a promocionar, o, ¿qué hago? Tengo que escoger, como te digo, entonces tengo que escoger entre un autor de fuera que yo sé que se va a vender enseguida y un autor ecuatoriano cuya venta va a ser mucho más lenta. Entonces, en esa medida, yo creo que es mejor que te editen las editoriales independientes de acá, porque además van a ir con todo y van a ir ellos mismos en persona, librería por librería, decirle, oye, ponme el libro en la mesa, ponme la vidriera, hagamos algo, presentemos, hagamos una charla, y le van a dar vida a ese libro. En anterior, hace un par de semanas, el ministro de Cultura mencionó que la próxima feria del libro se va a realizar conjuntamente con la Secretaría de Cultura, pero habrá cambios sustanciales en esta feria. ¿Usted cómo ha mirado las ferias anteriores? ¿Sabes qué? A ver, creo que Quito tiene que empezar por buscar un espacio para las ferias. Un espacio adecuado, y no el rato menos pensado, quitar a la momia que estaba aquí, quitar el jarrón de la dinastía Ming que estaba acá, o quitar la Venus de Valdivia, para ahí poner una feria de libro que no tiene ni siquiera una posibilidad de flujo racional en cuando tú caminas, ¿no es cierto? Entonces yo digo, la Casa de la Cultura es lindísima, sí, es muy linda, pero no es un recinto ferial. El Hospital Eugenio Espejo, una maravilla, restaurado, lindo, precioso, no es un recinto ferial, no brinda las comodidades de un recinto ferial. Entonces por ahí se debería empezar, por tener un sitio fijo y una fecha fija. De tal manera que la gente ya espere y diga, wow, en abril, en noviembre o en septiembre viene la feria de libros, sí, qué chévere, y ya la gente esté preparada para esto, anímicamente inclusive, ¿ya? Entonces, ponte, el Ichimbí es muy chiquito, el otro es muy inadecuado y así. Entonces, se debería empezar por ahí, uno. Luego, creo bien importante que la Feria del Libro tiene que tener un concepto. No un concepto rimbombante que no entienda ni el que se inventó el concepto, sino un concepto simple, que es invitar a los ciudadanos a leer. Y a partir de ahí, no sé, dedicarle de pronto a algún personaje, algo histórico, para ir promoviendo la identidad, para que nuestros guaguas no sean cualquier cosa, sino que sean guaguas ecuatorianos. En este caso, promoviendo la feria de los libros, físicos con papel y tinta, ¿usted todavía avizora una larga vida para ese tipo de libros? Sí. Yo creo que el libro electrónico en todo caso va a convivir como el radio y la televisión. Hace mil años oíamos Renzo el Gitano en radio y después ya veíamos en televisión Renzo el Gitano. Y tú ves ahora, las radios están ahí. no han muerto, todo lo contrario, están al aire, la gente escucha y tal, y la televisión también. Entonces yo creo que el libro electrónico y el libro de papel van a convivir largo rato. Inclusive, según unas estadísticas españolas, uh-huh, ha decrecido enormemente. O sea, como que fue, wow, la emoción, sí, voy a leer en digital. Pero no, ha decrecido y el libro de papel sigue siendo... Y prueba de eso es también las ferias de libro internacionales. O sea, uh-huh, yo digo, los grandes grupos editoriales ya habrían dicho, hasta aquí llegamos y nos lanzamos solo al ebook y vayas cantando y bailando, pero no hay tal. Ellos siguen imprimiendo en papel. Uh-huh. Amigos oyentes, les recuerdo, estamos junto a Mónica Barea, representante de la librería Rayuela, platicando sobre el mundo editorial ecuatoriano y también la historia de la librería. Finalmente, ya casi para cerrar, quisiera que nos comente sobre una actividad que usted tiene prevista desarrollarse en estos días, en estos meses, sobre un taller dedicado, sí, a la literatura, sí, para niños. Sí, la verdad es que, bueno, yo escribo para niños y entonces... Hay muchos papás y muchos chiquitos también que quieren, que me han pedido, que me han dicho, ¿cuándo da un taller y cuándo podemos tener una actividad así súper lúdica? Y yo me he sentido súper intimidada y he dicho, no puedo, no, de pronto les aburro, de pronto se estaban haciendo lectores y yo les desanimo, qué sé yo. Pero vino Octavio Peláez. Octavio tiene este personaje en la televisión pública que es el Papo, yeah, que tiene un programa lindísimo en la televisión justamente con cuentos y tal. Y me hizo una propuesta súper chévere que es trabajar con los niños en lectura, escritura, pero en base a juegos, a adivinanzas, a refranes, a cosas así, a actividades que les motive realmente. Aparte de esta actividad en el mes de julio, ¿qué se vendrá para agosto, septiembre? Bueno, ¿tendremos algo ya? No tengo nada. Previsto no tengo nada. O sea, ya tengo que ver porque siempre hay algún aniversario que festejar, algún autor que se nos va, alguna, uh-huh, novedad que llega. Entonces siempre, ya se irá viendo poco a poco, ¿no? A veces... un insomnio mío y sale, y salen las actividades. Bueno, en todo caso nosotros nos mantendremos pendientes de las actividades que se generen en la radio, en la librería Rayuela. Cerramos la entrevista, muchas gracias Mónica por acompañarnos, Darío, dejarnos llegar y visitar la librería Rayuela. A las órdenes, esta es tu casa. Muchas gracias. Si usted desea participar en algunas de las obras que se presentan aquí en Quito, enseguida le contamos los detalles y de qué se trata la obra Soy Yumba, que se presenta en el centro de Quito. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este fin de semana, Quito tendrá tres últimos días para ver la obra Soy Yumba. Desde el jueves 14 al sábado 16 de julio en Quito, la obra Soy Yumba se presentará por última vez. Soy Yumba nos habla de Pastora, una adolescente que luego del fallecimiento de su padre quiere entrar a danzar y seguir su legado. Pero las mujeres nunca antes han bailado. ¿Podrá Pastora cumplir con su deseo o deberá respetar la tradición? Es una interrogante que se plantea esta historia de títeres. La obra es realizada por Javier Herrera y Giovanna Valdivieso en la manipulación de los títeres bajo la dirección de Esteban Ruiz. Valdivieso nos cuenta más sobre esta actividad. Un proyecto que quiere combinar los títeres con el patrimonio cultural inmaterial y así surge Sueño Yumbo. Sueño Yumbo lo que busca es a través de la recopilación de la memoria oral de las historias de Cotocollao y en este caso de la Yumbada de Cotocollao, montar obras de títeres que permitan dar a conocer este toda esta memoria, toda esta riqueza. Esta obra titulada Soy Yumba, el espíritu de las mujeres en la yumbada, ¿es una creación tuya? ¿Qué es lo que nos puedes contar aquí en esta obra? Bueno, te cuento. Soy Yumba es la primera obra de títeres que es fruto de este proyecto Sueño Yumbo. El guión es fruto de un proceso participativo de trabajo. Realmente está inspirado justo en historias reales de los miembros de la yumbada de Cotocollao. Ha sido un trabajo participativo con ellos de escribir, de escuchar sus historias, de ir conjugando toda esta riqueza y pues de meterle también pues toda la magia de las artes escénicas, de los títeres, para dar como resultado esta primera obra. Es decir, ha habido un proceso de investigación con las personas que practican esta tradición. Exactamente. Nosotros pues estamos vinculados con Javier Herrera, que es la otra persona que gesta conmigo este proyecto y que además él es danzarín de la yumbada de Cotocollao. Hemos visto importante pues poder recopilar estas historias que recopilan estas otras dimensiones tal vez más sutiles, más intangibles, más mágicas de la yumbada de Cotocollao, para darla a conocer a los propios habitantes de Cotocollao, para darla a conocer a toda la gente de la ciudad y del país mismo, de una manera que aporte a fortalecer pues la identidad de la gente con estas manifestaciones tan bonitas que tenemos en nuestro país. Soy Yumba refleja esta tradición indígena que cada año se toma en la plaza de Cotocollao. Busca motivar a propios y a foráneos a comprender las dimensiones afectivas, simbólicas y espirituales que envuelven estas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Esta obra está dedicada para toda la familia. Es una iniciativa para recuperar la memoria oral e histórica de esta fiesta de Cotocollao a través del lenguaje de los títeres. La hemos diseñado realmente para todo público. Obviamente siempre los niños son como el público que siempre se va a enganchar con los títeres, pero en realidad esta historia está orientada hacia todo público. Creo que todo lo que se va a presentar ahí, la trama, los conflictos, las situaciones que van a suceder, pues van a hacer que toda la gente de todas las edades se enganche, porque habla mucho de nuestra cotidianidad, de la vida del barrio, de la vida de la fiesta, de los adultos mayores, de los niños, de los jóvenes, cómo todos vamos vinculándonos con estas manifestaciones como la yumbada. La última función de la obra Soy Yumba se presentará el jueves 14, viernes 15 de julio a las 19 horas en el espacio La Caracola. El sábado 16 será a las 11:30. El costo de la función son de $2. La Caracola se encuentra ubicada en el centro histórico de Quito, en las calles Junín E1-56 y Mondúfar. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Últimos minutos del informativo Bitácora. A continuación haremos un repaso por las publicaciones de los consumidores y gestores de la cultura ecuatoriana que encontramos en las redes sociales. Les recordamos, antes de darles a conocer qué encontramos en el grupo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que usted puede hacernos llegar sus actividades culturales a este grupo y con muchísimo gusto lo compartiremos en este espacio. Patricio Villamar nos invita al concierto del ensamble Tuspac por sus 10 años. Esta actividad se realizará el viernes 15 de julio en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 19:30. El valor de la entrada es de $5. El grupo de danza Ichimbía invita al público a la gran presentación de danza, donde participarán Achiyaku, Hatunyachay, Somos Cultura Viva, Recordarte y Chasqui Samay. Ellos se presentan el domingo 24 de julio a las 11 horas. Será en el sector de los cevichochos del Parque Ichimbía. También en las redes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana encontramos a Marjorie Escobar. Nos invita al segundo encuentro de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que se realizará este 22 de julio desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Habrá también una feria intercultural, música, danza y también pasarela boliviana. Les recordamos a ustedes, amigos, que aparte de escuchar este informativo en las frecuencias de AM y FM, nos encontramos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Avanza el tiempo y estamos ya en el final del informativo. Nos vamos a ir con el segmento Episodios. Este día, este 13 de julio, estaremos recordando los hechos más importantes de la cultura ecuatoriana. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de julio. En 1907 nace en Cuenca el creador, médico, industrial e inventor del finalín Gabriel García Mogrovejo. Tocaba el violín en la estudiantina Zig-Zig y la Unión Obrera. En 1913 nace en la ciudad de Loja el agricultor, ganadero, poeta Juan Burneo. Es autor de la letra del vals Tus Ojos, música de Segundo Cuevas 6. En 1927 muere el escritor, poeta Miguel Ángel Varona. Es el autor del poema Deprecación, Llévate mi vida, musicalizado por Nicasio Zafadi. En 1962 muere en Quito el general Alberto Enríquez Gallo, jefe supremo de la Junta de Gobierno del Ecuador. Profesionalizó la Policía Nacional, creó música ecuatoriana, entre ellos el vals Solo por ti, que fue grabado en la radiodifusora El Prado de Riobamba, interpretado por las hermanas Clorinda y Mercedes Fierro. En 1991 fallece en Guayaquil el poeta, educador, Publio Falconi Pazmiño, autor de los versos del pasillo Al morir de las tardes, música de José Ignacio Canedo. Y en el 2004 muere en Guayaquil el radiodifusor Carlos Armando Romero Rodas, gerente propietario de Radio Cristal de Guayaquil, la radio del pueblo, emisora fundada en 1957. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, en la grabación y edición, a Diego Salazar, a ustedes por acompañarnos en los 940 y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.